pretendes hacer con mi cariño. No te basto jugar, llegándome a engañar, igual que a un niño. Tú preferiste ir a buscar nuevo amor. Aquí, si ya no cabe en mí todo tu mundo, para que lo sepas de una vez, ya tengo quien me quiera, y por tu linda cara no he de ser esclavo del dolor. ¿Qué vienes a buscar, mariposa fugaz? Aquí, si ya no cabe en mí.